Avanza el ciclo de vacunación contra la aftosa. ¿Cómo van las cosas en Córdoba? ¿Cómo van las cosas en el país? ¿Cuáles son las características especiales de este ciclo en medio de la pandemia? Señor Leonardo de las Salas, de FEDEGAN, muy buenos días y bienvenido a Café. Buenos días, ¿cómo está, Oscar? A toda tu audiencia, un agradecimiento por esta invitación. Y sí, contarles que el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina viene avanzando, pues, a pesar de todas las los inconvenientes y adversidades que se han presentado por entre otras cosas, este tema del COVID viene avanzando de manera normal. A la cuarta semana de ciclo hemos atendido 16.786 predios en el departamento de Córdoba, que equivale al 52.9% de la población marco que tenemos por atender, y 1.195.782 animales, que equivale también a cerca del 52% de esa población que pretendemos inmunizar contra la fiebre aftosa. ¿Cuánto dura el ciclo? Perdóneme la ignorancia en el tema. ¿Hasta cuándo va esto? Además de las medidas básicas, los protocolos en medio de la pandemia, ¿hay una característica especial en este ciclo de vacunación actual que antes no se tenía que aplicar? Claro que sí. Bueno, el ciclo inició el 18 de mayo, se extiende hasta el próximo 1 de julio. Es un ciclo que dura 45 días, sí. La vacunación de los bovinos y bufalinos en el departamento de Córdoba y en el país en general. Como novedad de este ciclo, pues primero que todo, tenemos a todos nuestros vacunadores bioseguros. Son unos muchachos que han recibido una capacitación y los implementos de protección para todo este tema del COVID. Son unos vacunadores que llevan todo su equipamiento y las instrucciones para cada vez que ingresen a un predio, hagan todo el proceso de desinfección, mantengan la distancia social, utilicen los implementos de protección. Igualmente, cuando salgan de ellos, deben hacer ese proceso de desinfección. Otra novedad que tenemos en este ciclo es atendiendo, pues, una responsabilidad ambiental por parte de FEDEGAN y del sector ganadero en general, el no uso de papel. Este ciclo FEDEGAN implementó el uso de unos dispositivos móviles de captura en una alianza que se hizo con el DANE. Para toda la información que se recaba de la vacunación, tomarla a través de estos dispositivos. Es así como el sector ganadero innova a través de la implementación del uso de la tecnología, y al ganadero le va a llegar su información a través de un correo electrónico, de un WhatsApp o de un mensaje de texto de todo lo que fue su vacunación. Y es con esto que FEDEGAN pretende empezar a crear la comunidad virtual ganadera, pues, completa de todos los ganaderos del país para tenerlos informados permanentemente, pero a su vez llevarles una información en tiempo real. Usted vacuna y de inmediata le llega a su celular o a su correo electrónico la información de la vacunación que usted realizó. Todo en detalle. Sí, señor, en detalle toda la información. Nosotros tomamos en ese dispositivo móvil los animales que se vacunaron y de una vez a usted le llega ese reporte, pero a su vez, como novedad también, la información queda cargada automáticamente en el sistema del ICA. Sí. Entonces ya el ganadero también evita ese trabajo que tenía que hacer antes de ir al ICA a registrar su vacunación. No, ya estos sistemas están interconectados, lo que permite, pues, un avance importante al sector en todo el tema del uso de la tecnología en el campo colombiano. Esto, ustedes ya estaban en este proceso antes de la pandemia, supongo. Sí, por supuesto, ya se venía trabajando el ciclo pasado hicimos unos pilotos a nivel nacional, unas pruebas piloto, las cuales fueron, pues, muy positivas, y a través de una directriz de la presidencia ejecutiva de FEDEGAN se tomó la decisión de implementarlo en el país a nivel nacional. Ya hemos obtenido unos resultados muy importantes, muy positivos, que nos permiten a nosotros también tener información en tiempo real. Anteriormente, Oscar, la información demoraba 6, 8, hasta 10 días en actualizarse mientras venían los muchachos de campo, digitábamos esa información. Ahora no, ahora es en tiempo real. Ellos digitan la información y la suben enseguida a la red y nos está llegando el dato casi que inmediato. Esto, por decirlo así, es como las elecciones, va rapidito cambiando, sí, cambiando, y nos va dando la información de qué es lo que vamos vacunando. ¿Y cuál ha sido la reacción del ganadero? Le hablo del pequeño ganadero, no del que tiene la gran empresa, sino ese pequeño ganadero que ha tenido que adaptarse a estos cambios que, por supuesto, son para bien. ¿Cómo lo ha recibido? Porque, Oscar, sabemos también que en nuestro campo la gente tiene un chip diferente y le toca irse como que adaptando. Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, contarte que el sector ganadero, más del 80% de nuestros productores son pequeños productores ganaderos. Sí. Entonces, nuestra población objeto son esos pequeños y medianos productores, porque son la gran mayoría. Precisamente, FEDEGAN lo que quiere es innovar, es llevar la tecnología al campo. Hoy, indiscutiblemente, el uso de un celular se ha vuelto una necesidad, nos mantiene conectados, nos mantiene al día. Y es con esto lo que se pretende también es crearle esa necesidad a nuestros productores para que ellos estén al día y para nosotros poderle llevar información, capacitaciones, tenerlos al tanto de lo que está sucediendo en el sector. Sorpresivamente nos hemos encontrado que los ganaderos están muy satisfechos, porque es que les llega de inmediato su información, porque cuando hacemos la programación, enseguida ellos a través de un mensaje de texto les dice cuándo es su vacunación. Además, como te dije, estamos creando la comunidad virtual ganadera en la cual tenemos unos grupos de WhatsApp que diariamente estamos enviándoles informaciones a los productores de los precios del ganado, de seguridad en la zona, de nuestros programas de asistencia técnica o de programas que está el Estado ofreciendo ahora con todas las ayudas que hay para el sector agropecuario con el fin de enfrentar estos problemas del COVID. También por ahí, por esos grupos, le estamos enviando información. Entonces, lo que pretendemos también es que el sector esté al día en todo lo que el país está ofreciendo y lo que desde FEDEGAN queremos pues también ejecutar en las regiones. Muy bien. Señor Leonardo de las Salas de FEDEGAN, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por orientarnos en torno a este importante tema de cómo avanza el ciclo de vacunación. A ustedes muchas gracias por la invitación y les deseo un feliz día a todos. Gracias, igualmente.